Francamente fue lamentable ver ese espectáculo que habla muy mal de la democracia, que le hace un daño tremendo a las instituciones. Yo creo que lo que ha pasado en Brasil es definitivamente un muy mal mensaje. Lamento de veras, y lamento mucho más todavía cuando uno considera las razones por las cuales se llevó a Dilma a este escenario. Una presidenta que incluso algunos de los que votaban a favor del impeachment decían claramente, sabemos que ella es inocente, pero igual voto sí, digamos, por una consigna partidaria o por un acuerdo partidario. Francamente lo lamento muchísimo que no se reconozca el voto ciudadano, que se haya desconocido esa forma que tiene la democracia, que es justamente la participación de los ciudadanos, y que un grupo de gente movida por intereses tremendamente mezquinos, por intereses económicos y por un contexto que eventualmente podría llegar a venir, que tiene que ver mucho con los recursos naturales del Brasil, el presal, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es uno de los espacios que apetecen sin duda las empresas transnacionales y que fue quitada y que le fue cedida a Petrobras, que es la empresa de los brasileños. Eso sin duda pues configura un escenario muy complicado.